Buenas noches, queridos, y bienvenidos al 17º programa ya de Escuchar es Aprender, 17º especial musical. Mi nombre es David Irigoyen, del otro lado del vidrio el señor Hernán Pilati, y como siempre digo, como cada vez que no quiere cursar, la señorita Manuela Laborde nos acompaña, nos hace de apoyo logístico, nos trae café y todas esas cuestiones que ella solamente puede hacer con sus maneras tan adorables. Ya estamos online para todos ustedes en correo@escucharesaprender.com.ar, un desprendimiento en forma de mail de nuestro blog, escucharesaprender.com.ar. También en Facebook, facebook.com/escucharesaprender. Ahí nos pueden dejar todas las impresiones que se les ocurran sobre el especial musical que comienza en este mismo instante. Es momento entonces para dar rienda suelta a un proyectito que venimos teniendo desde el principio ya de Escuchar es Aprender, que es el de hacer unos especiales que se titulen de la siguiente manera: el mejor disco que jamás escuchaste. Sí, así es, el mejor disco que nunca escuchaste, por razones varias, fundamentalmente porque es olvidado en la vorágine del rock. ¿Se acuerdan de La Bóveda? Bueno, tiene mucho que ver con eso, pero ahora extendido a un formato de una hora, donde podemos realmente disfrutar de una joya perdida del rock. En este caso vamos a trasuntar un disco que justamente ya habíamos recorrido en Contra todos los males de este mundo, porque me parece uno de los discos más fascinantes que van a escuchar jamás, una gema, una joya de todo lo que se podía hacer cuando de pop se hablaba a finales de los 60, principios de los años 70. Estamos hablando de Visualize, el único y malogrado álbum de los hermanos Thomas and Richard Frost, nacidos ellos Thomas and Richard Martin, ambos cantantes y guitarristas que, junto con una troupe de estrellas y bancados por un sello que en aquel momento tenía mucha plata como Imperial Records, acometieron la grabación de este álbum que supuestamente los iba a catapultar al estrellato después de una fallida experiencia como grupo mod en una banda llamada Powder, que también tiene un disco que no pudo editarse. Parece que eran medio mufeta los hermanos Frost, porque nada de lo que habían hecho podía editarse. El disco igual se consigue, se llama Big Bang Powder, y es muy interesante de, además, extenderse en la carrera en general de los hermanos Frost, porque no solo recorre esta cuestión de Powder, su banda de mod rock, sino, por ejemplo, una banda de surf que se llamaba The Impressions, una banda de folk, Newcastle Five, y una banda de fast rock, The Art Collection, que es muy interesante también, en la cual formaban dúo los hermanos Frost con algunos otros músicos, bandas todas ellas muy interesantes que fueron de alguna manera el preludio para esta obra maestra del pop barroco, del pop psychedelic pop, que se llamó Visualize y que, bueno, por razones varias no pudo editarse. Una de las primeras canciones que sobresalieron de este gran álbum fue la que vamos a escuchar como para abrir este repaso por Visualize, álbum que tenía que salir en el año 1969, finalmente no salió en ese año, ni en años muy subsiguientes, ya les vamos a estar contando por qué, pero vamos primero entonces a el primer simple es el que escuchábamos hace un ratito, que tiene esta intro tan linda, que se llama She's Got Love, una canción de Bubblegum Pop como muy pocas otras van a escuchar en su vida, con unos arreglitos muy bonitos de cuerdas y unos coros muy hermosos, como la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama With Me My Love, conmigo mi amor, que fue el segundo simple de Visualize, un disco que paradójicamente nunca llegó a editarse y tuvo dos simples a los que le fue relativamente bien, mejor a el primero que al segundo, y también es otra gema de Sunshine Pop, de ese pop de los soles, ¿no?, y de azúcar, flores y muchos colores, muy decorado, con arreglos muy hermosos, con todo pensado al dedillo y con unas armonías preciosas de los hermanos Thomas y Richard Frost. With Me My Love, entonces, para empezar este análisis por uno de los mejores discos que jamás escuchaste, que se llama Visualize. You're with me, my love. try tomorrow, I'll be all alone. Just don't wash away like a shell. Remember, I'll be waiting for you to come home. Of a young girl's embrace leads me on. Continuamos entonces recorriendo este excelente visualize. Espero que ya más o menos le hayan tomado el gustito a la cuestión de las cuerdas y de los vientos y de las armonías, en fin, de todo lo que hace tan hermoso el pop barroco cuando está bien hecho, ¿no? Una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión del, con este tema de los arreglos, arreglos muy ambiciosos que buscaban endulzar de alguna manera, de hecho, ese era el verbo que se utilizaba cuando se hablaba de lo que se hacía, del proceso que hacían productores, como quien sería el productor de este gran álbum que se llama Visualize, y su arreglador, el arreglador de Visualize es nada más y nada menos que Al Capps, uno de los arregladores más importantes de finales de los años 70, y en el disco tocan, para darles un ejemplo, Mars Bonfire de Steppenwolf en la guitarra, Skip Batting, que había tocado con los Flying Burrito Brothers de Gram Parsons en el bajo, Hal Blaine, que es un sesionista de la hostia, de desde John Lennon hasta Madonna ha tocado Hal Blaine, y también en este gran álbum de Thomas y Richard Frost. Es decir, había mucho dinero. ¿Y por qué había mucho dinero empleado en los hermanos Frost? Bueno, porque fundamentalmente allá en California los muchachos eran un nombre, tenían un nombre así como muy importante. Habían tocado con esta banda Powder, y mientras tocaban con Powder, o sea, mientras tenían una banda llamada Powder, eran los teloneros de Sonny and Cher, y a su vez eran la banda soporte de Sonny and Cher. O sea, Sonny y Cher tocaban y ellos eran los que les hacían todas las instrumentaciones, con lo cual se hicieron un nombre bastante importante. Fracasado el proyecto de Powder, los muchachos volvieron a Northern California, al norte de California, donde estaban basados, donde vivían, para tratar de, bueno, ver qué hacían con sus carreras. Salieron con esta canción que les contaba, que se llama She's Got Love, y la presentaron como demo, y finalmente esta canción, que había sido presentada como demo, terminó siendo la canción que lideraba el disco, solo con esta cuestión de sweetening, esta cuestión de dulce, de ponerle cuerdas, ponerle vientos y todo el tema. Pero los muchachos habían pensado en otra canción que habían compuesto para que fuera justamente la primera canción, el primer simple del disco. Finalmente terminó siendo el lado B del primer simple del disco. La canción es otra más que tiene la palabra amor en el título. Había mucho amor en el pop barroco de finales de los años 60, por una obvia razón. Esto tenía que salir en American Bandstand, que era el programa más importante de la época, ¿no? O sea, tenía que salir en la televisión nacional, con lo cual tenían que hablar mucho de amor y de sentimientos muy puros y muy hermosos. La canción se llama The World Is Love y es un tema absolutamente bello, con guitarritas acústicas, una cosa muy pacífica, ¿no? Muy así como The Sunshine, ¿no? Algo muy alegre y muy feliz, y también muy reflexivo. Y otra vez se destacan los arreglitos de cuerdas de el gran Al Capps, pero por favor, escuchen esta joya, The World Is Love. Mm-hmm. side. It's getting hard to reach you. If you only knew how I've tried. You still want me to say I want you every day. But every day gets between us so slowly. Entonces, The Word is Love, una de las grandes canciones que contiene este Visualize, que iba a ser editado, como decíamos, en el año 1969 por el entonces pujante sello Imperial Records, un sello interesante de la movida estadounidense, que de todas maneras sufre un revés muy importante cuando fracasan algunos de los álbumes que tenía planeados editar, y esto hace que se queden sin plata para nuevos lanzamientos, por lo menos, eso es lo que se decía. Pese a entonces que en el disco de Thomas and Richard Frost se había gastado mucha plata, ya les habíamos hablado de los sesionistas que habían trabajado, y también lo ven, ¿no? Una sección de cuerdas completa, una sección de vientos completa, ¿no? Mucho trabajo, estudios de primera, mucho tiempo también de estudio, muchas horas de estudio. Finalmente, el disco termina por ser cancelado, lamentablemente, cuando ya tenía número de capítulos, o sea, de catálogo, perdón, cuando ya estaba listo para ser editado, porque Liberty Records, una competidora, compra Imperial Records. Entonces, ¿qué hace? Como lo que en realidad quería hacer era quedarse con el catálogo y, por ende, destruir a la competición, cancela la edición de este álbum. Cancela la edición de este álbum y de todos los álbumes futuros de Imperial Records, dejándonos sin Visualize, dejándonos sin este gran álbum. Porque un capricho, ¿no? Por una cuestión de, bueno, miren, les compramos el catálogo, miren, a ustedes que eran la competencia, se fundieron. Los hermanos Thomas y Richard Frost entonces terminan sin ver su álbum editado y terminan teniendo que exiliarse hacia otros sellos discográficos. Liberty, por ejemplo, que les edita algún que otro simple ahí entre finales del 60. Liberty, por ejemplo, mismo les edita, digo, entre finales del 70 más o menos, les edita algún que otro simple, pero sin ningún interés, porque realmente no había interés alguno en que Thomas y Richard Frost, que eran una pesada herencia de Imperial Records, una pesada herencia, digo, porque le habían puesto toda la voluntad, toda la energía para tratar de sacarlos. Y la realidad es que, salvo She's Got Love, que al que le fue bastante bien en Estados Unidos, llegó al puesto número 8 y se presentaron en julio del 69 en el programa, el gran programa para toda la familia, American Bandstand, se presentaron en ese año los hermanos Frost. Salvo ese simple, después el simple que le siguió, que es el que habíamos hablado, con el que habíamos abierto nuestro programa, With Me My Love, fue poco menos que un fracaso, con lo cual no había mucho dinero ni había mucha banca para los Frost, que terminaron exiliándose sin ningún otro éxito de Liberty Records y terminan grabando un disco medio country, así medio de cantautor, en el año 71, un disco autotitulado que está muy bien también, pero que se aleja bastante de esta movida que de hecho ellos deleznaban cada vez que se les preguntaba por ello, por su época de Sunshine Pop, porque claro, esto que nosotros estamos escuchando, y ustedes imagínense, a finales de los 60, principios de los 70, era lo que denominamos pop. O sea, esto es lo que hoy vemos como el pop prefabricado. Bueno, era esto, lo que se hacía en el Brill Building, aquel edificio donde había cubículos, donde había cantautores. Bueno, era esto. Así que imagínense cómo ha cambiado la noción de pop desde esos días hasta entonces, que hoy vemos este álbum y decimos, cuánta producción, ¿no? Vientos, cuerdas, sesionistas de primera, muchas sobregrabaciones, armonías, los mejores estudios. Bueno, hoy el pop evidentemente ya no es así. Por eso es tan lindo Visualize, porque es por ahí un reflejo de una era, de una época ya perdida para el rock y para el pop, ¿no? Una época donde todo lo que se hacía pensando no solo en vender. Obviamente la maquinaria tenía que seguir adelante y era la principal preocupación, pero también en ofrecerle a la gente un producto de calidad, ¿no? En algo en lo cual se hubiese gastado un dinero y se hubiese traído a los mejores profesionales posibles para transmitirle a la gente eso que el artista había querido transmitir, pero que quizás de otra manera no hubiese llegado. Esto del sweetening es para eso, digamos. A She's Got Love le ponen cuerdas y le ponen coros y le ponen todas esas cosas porque por ahí a la gente no le hubiese gustado de otra manera, pero la canción en sí tiene calidad. Por eso quizás es tan lindo Visualize y por eso es tan lindo todo el disco, no solo las canciones que les mostramos al principio, sino también las que les vamos a mostrar hacia el final de Escuchar es Aprender, que van a ver, crecen en intensidad y si bien no varían demasiado en temática o en tratamiento de la temática, uno sabe que ahí hay algo, hay talento, ahí hay corazón puesto en esta música, por más que después los muchachos, por una cuestión obvia, porque les fue mal, lo hayan rechazado. Vamos a continuar de todas maneras desgranando este disco con una canción de esas que a los muchachos no les gustaba porque era una de esas canciones, ¿vieron? Bubblegum Pop, o sea, para sacarse de encima, como la máquina de hacer chorizo, ¿no? O sea, una cancioncita que no tenía ningún sentido, simplemente era para alegrar a la gente y una canción divertida, nada más ni nada menos, que se llama Come Clap Your Hands. Ven y da un aplauso. Let's get together, that's the only way the rhythm will jive. No windy weather, we've got to keep the flame alive. Good times and bad times, life will have its share. But if the music we make is off time, we'll never make it anywhere. Come clap your hands till you feel it. Don't keep it in and conceal it. Put your hands up high, reach up to the sky. Let the stars shine bright, the world is ours tonight. Come clap your hands till you feel it. Don't keep it in and proceed. Bueno, ahí se iba entonces la divertida canción de Thomas and Richard Frost, Come Clap Your Hands, ven y da un aplauso. Y ahí se escuchaba el aplauso que el productor del álbum, Ted Glaser, decía que era las manos de Pinocho, ¿no? ¿Vieron el golpe de madera? Decía las manos de Pinocho. Así lo conocían en el estudio. Ted Glaser era el productor, no lo nombré, pero también un grosso realmente. Realmente, de verdad, por más que uno quizás no june estos nombres, por una cuestión obvia, el equipo que se había armado para grabar este disco, Visualize, era un Dream Team en serio, ¿eh? Al Capps no es ningún caído del catre, es uno de los arregladores más importantes de finales de los 50, principios de los 60, y hasta finales de los 60 ya más inclinado hacia el pop. Primero había arreglado discos de jazz y soundtracks, esa cuestión. Con lo cual es un tipo con mucha cancha y se nota eso en los sofisticados y a su vez delicados arreglos que le prodiga a todas las canciones que los hermanos Thomas y Richard Frost le iban pasando y le iban presentando. Generalmente la guitarra principal y la voz corrían de parte de Richard. Thomas era el que tiraba las armonías y tiraba los solos de guitarra. Con lo cual se complementaban bastante bien, porque además Thomas era el que más escribía de los dos, Richard era el que más cantaba, tal vez muy parecido a un otro dúo de hermanos que hacían Sunshine Pop allá también por los finales de los 60, quizás con un final y con una historia un poco más tétrica y trágica que estos, los hermanos Barry y Paul Ryan. También les recomiendo agenciarse a alguno de los álbumes, sobre todo Singing the Songs of Paul Ryan, que es un disco donde Barry canta las canciones de su hermano, que tuvo que retirarse de los escenarios por una historia no demasiado clara. Eran un tándem, un equipo muy parecido a este. Paul le escribía las canciones, Barry las cantaba. Bueno, en este caso Thomas escribía las canciones, Richard las cantaba y las aderezaba con algún que otro arreglo, si bien Al Capps era el capo justamente de la cuestión. Como se ve en esta canción, que es un tema escrito, en este caso sí, por Richard, cantado también por Richard, una de las canciones más simples, más sencillitas de todo el álbum, pero a su vez una de las más profundas también, una de las canciones con más contenido, con más eje conceptual, porque quizás venimos de escuchar Come Clap Your Hands, una canción básicamente muy alegre, muy libre, muy para divertirse nada más, y Where Are We, esta canción que vamos a escuchar para continuar trasuntando este tremendo disco que se llamó Visualize, que debía salir en 1969, pero que salió recién en el año 2004, después les vamos a contar cómo. Decía, esta canción lo que nos habla es de un muchacho que no sabe dónde está en el corazón y en la vida de su novia, no solo en el corazón. Le pregunta, ¿dónde estamos, mi amor? ¿Dónde estás vos, no? ¿Dónde es que teníamos que estar y dónde finalmente terminamos estando, no? Toda una crisis de pareja reflejada en una canción muy influida por uno de los más cercanos artistas, tanto en afinidad estilística como en giras, porque los muchachos giraban por todo el país, estamos hablando de Paul Simon, una de las dos mitades de Simon and Garfunkel, quizás la mitad más pop, más justamente afín a lo que en este momento estaban haciendo los hermanos Thomas y Richard Frost. Una hermosa canción que tiene mucho de acústica. Esta canción es quizás más acústica, como decíamos, más tranquila, más reposada, y sin tanto arreglo barroco. Aquí Al Capps, como decíamos, toma control de la sesión, pero ya no para prodigar una catarata, una bataola de cuerdas y de vientos y de sobregrabaciones de guitarra, sino para darle a la canción el ámbito, el clima intimista que necesita para desarrollar este tema que le rompe el corazón a uno, la verdad, sobre todo por la gran performance vocal de Richard, con muchísimo sentimiento, un cantante muy bueno. No sé si lo han venido escuchando atentamente o claramente en las canciones que hemos desgranado de este Visualize, pero les recomiendo que lo hagan, sobre todo por la manera en que reproduce el sentimiento de desolación que se genera cuando uno tiene una crisis de pareja y por ende una crisis existencial tan grande como la que te muestra aquí en Where Are We? are you, my love? Where are you? So you're lying here, I ask, where are you? And where am I in your life? Am I there at all like I used to be? And tell me, where are we, my love? Where are we? Have we broke the string and floated free? And where am I in your heart? Am I there at all like I used to be? And tell me, which direction have you been going? Which way is your life not flowing? Turn around and the west wind's blowing free. Like a shell on a beach I'm shifting, Southern California drifting. But today I ask you, where are we? Estaba ese corte tan imprevisto, tan abrupto como necesario para una canción que nos lleva casi a un estado de angustia muy interesante, porque estamos hablando de una banda que básicamente es de Sunshine Pop, o sea, de pop para divertirse, de la cuestión divertida y feliz, y ay, azúcar, flores y muchos colores, y el sol, y por supuesto, el sur de California, ¿no? Que si no nos representa sol, surf, minitas ligeras de ropa y chicos muy cool caminando por la calle o andando en buggy, bueno, no sé qué lo hará. Pero parece que los muchachos también tenían su cuestión intimista, por supuesto, porque eran grandes escritores de canciones los Frost, o sea, tipos con verdadero talento que lamentablemente tuvieron muy mala suerte y por eso hoy no están en el Parnaso del rock and roll, sino tienen que ser rescatados del olvido por un enfermo mental que los escucha en Argentina, Dios vaya a saber cómo. Pero bueno, aquí estamos, repasando con ustedes Visualize, este gran disco de Thomas and Richard Frost, su disco inédito hasta el año 2004, cuando Revola, un sello dirigido por dos grandes como Alec Palao y Joe Foster, dos tipos siempre encargados de rescatar estas joyas, de estas gemas que se nos han perdido y se nos han caído de la vorágine del rock and roll, decía, en el 2002 los muchachos le compraron, o le licenciaron, mejor dicho, Foster y Palao, con la última chiolita que les daba Cherry Red, que es el sello del cual son subsidiarios. Cherry Red, un sello que se encarga de editar artistas nuevos, y Revola, un sello que se encarga de rescatar joyas o de reeditar joyas que hace mucho tiempo que no están editadas. Decía, en el año 2002 le compraron los masters, o le licenciaron los masters a EMI, que finalmente vieron que después de los 70, entre 70 y 80, las discográficas fueron pasando de mano en mano, y mano en mano, hasta que finalmente Liberty Records se convirtió en una subsidiaria más de la EMI. Bueno, la EMI tenía amarrocados, tenía guardados los masters de Thomas and Richard Frost, de este disco inédito, junto con alguna que otra canción que quedó afuera del disco también, que estaba en estos masters. Y como decíamos, los muchachos dijeron, che, ¿podemos ver esto? ¿Se lo podemos licenciar? Bueno, está muy bien. Así que la EMI en esta se portó, no se porta con el disco de Los Pillos, que es otro que tienen ahí, por lo menos aquí en Argentina, lo tienen ahí amarrocado en sus bóvedas y no lo quieren sacar. Esperemos que alguna vez sí lo hagan, como lo hicieron con este Visualize, gracias a el denodado trabajo de Alec Palao, y fundamentalmente que también fue el productor de la reedición, y de Joe Foster. En el año 2004, después de hacer toda una remasterización, ¿no?, buscar la historia, hablaron con Richard, que es el que hace las liner notes, o sea, las notas que vienen con el disco, en una edición muy recomendable que aquí en Argentina no se consigue, pero por algún que otro método se la pueden conseguir, y la verdad, la recomiendo mucho. Si les gustó este disco, recomiendo que se compren la edición, que es uno de esos homenajes, realmente un homenaje a un disco hermoso perdido de la historia del rock. Decía, año 2004, año de la edición de este Visualize, año en el cual se vio la luz este disco de 12 canciones con 4 canciones inéditas, lados B de simples y esas cuestiones, o los simples posteriores ya para Liberty Records, entre las cuales se encontraba una canción que para mí es la gran gema del disco, por lo menos de las gemas esas que están ocultas. Esta no está tan oculta, quizás porque es el tercer tema del disco, o sea, uno recién está entrando en el álbum cuando escucha uno de los mejores momentos que este disco tiene. Otra canción reflexiva, nos hemos puesto reflexivos, empezamos con un poco de fiesta, con un poco de alegría, y nos vamos poniendo reflexivos. Esta vez sí, sobrecarga de melodrama, es lo que ha decidido Al Capps para una canción ya de por sí muy melodramática y muy triste, de un pibe que dice, en diciembre mucha lluvia y en abril mucha risa. Ella se fue y yo corrí tras de ella. December rain, April laughter. Were still, the sun was sleeping behind the hill. Hear the tide, I tried to hold on. Words collide, it's all over. December rain. She broke away, and I ran after her. In my solitude, read her letter, her perfume lingers to my sweater. 3 o'clock mornings, tears that ran, just enough memory to fill my hand. December rain. April after, she broke away, and I ran after. Estaba entonces promediando nuestro programa December Rain, April Laughter, la lluvia de diciembre, las risas de abril, un muchacho melancólico ahí recordando con el melodrama incluido por las cuerdas de Al Capps, muy indicado y muy adecuado, no hay sobredosis, que es algo que generalmente sucede cuando hay tanto arreglo, ¿no? y tanta energía puesta en sobredimensionar las canciones. Aquí, la verdad, Al Capps hace un trabajo magistral, para acrecentar las sensaciones y los sentimientos. Uno no puede dejar de escuchar December Rain, April Laughter y sentirse como ese muchacho que está ahí rememorando épocas donde corrió detrás de esa señorita que lo había dejado solamente para encontrar esa felicidad de abril que finalmente le es esquiva, porque si no, no estaría cantándonos esta canción. El muchacho rememora y ellos rememoran constantemente. También hay algo en el Sunshine Pop y en el pop barroco, de lo que podemos escuchar, por ejemplo, a los Left Banke también. De alguna manera son bastante amigos, aunque un poco más psicodélicos que los Thomas and Richard Frost, los Left Banke. Pero podemos escuchar esta cuestión de no generar historias externas, de no hacer ficción. Que la música sea un reflejo de lo que les está pasando en el momento, de historias que tienen y de la vida que van llevando, y es el caso de la canción que vamos a escuchar para seguir desgranando este tremendo disco Visualize, que tendría que haber salido, como decimos, en el año 1969, finalmente termina saliendo recién en el año 2004 para felicidad de todos los que descubrimos que se había realmente encontrado una joya. ¿Vio cuando uno golpea y encuentra petróleo? Bueno, eso fue Visualize para todos los que amamos la música. Una verdadera maravilla, de esas que se hablaban, esas leyendas que decían: hay un disco que lo grabaron en los 60 que es buenísimo, que nunca se editó, pero está, existe. Y existía finalmente Visualize. Por eso hoy podemos estar disfrutándolo aquí en Escuchar es Aprender. Con una canción que decíamos rememora quizás esta época tan intensa de giras y de idas y de vueltas que tenían los muchachos como banda soporte y a su vez touring band de Sonny and Cher. O sea, tenían como un doble rol, ¿no? Primero tocaban ellos como Powder y después tocaban como la banda de Sonny and Cher. Debían terminar muertos y muertos de cansados. Esta gran canción que se llama On Our Way Home. Estamos en camino a casa, dicen los muchachos, y te cuentan y te pintan una linda historia. La verdad, muy buenas imágenes, cortesía en este caso de Thomas Frost, de el menor de los hermanos Frost, del cantautor de los dos, que nos cuenta, nos pinta imágenes muy lindas, ¿no? Vieron esa estación de servicio, ese café al costado de la ruta, destartalado, donde los paran los camioneros que se morfan de todo, mientras vos lo único que querés hacer es volver a tu casa porque estás muerto, estás destruido, porque no das más. Bueno, esas son un poco las imágenes que nos pinta magistralmente la voz de Richard Frost en esta canción de remembranza también, una vez más, que se llama On Our Way Home, estamos camino a casa. Our coffee in a small roadside cafe. The sun beams from a window to our table and a wilting bouquet. The waitress smiles a distant smile that fades when she turns away. The truckers indulge in bacon and eggs on the menu. It's special today. Shifting far behind us our shadows reach. Clouds are silently drifting from Inglewood to Newport Beach. Hitched a ride with a very old man. He coughed and lit up his pipe. The aroma gently filled the car. Then we drove off to the Oh. arriba una bella canción que los muestra ya Thomas y Richard Frost, exhaustos de las giras, pero no solo de las giras, sino también de el proceso de grabación, porque es una canción escrita durante el proceso de grabación de este disco Visualize, ya que tenían que irse desde el sur de California hasta Los Ángeles, que está en el norte de California. O sea, los muchachos tenían que cruzar de un lado a otro de un estado bastante grande como es California para llegar a un estudio de grabación y, e irse después de horas y horas y horas de repetir las mismas canciones y de tocar y de cantar y de dejar básicamente su corazón en cada una de las grabaciones, con lo cual uno entiende el hastío, aunque un hastío esperanzado, ¿no? Porque de repente no es que están hartos de lo que están haciendo, sino que simplemente tienen ganas de volver a casa, digo, uno entiende ese hastío, ¿no? Me encanta lo que estoy haciendo, pero en algún momento quiero ir a dormir en mi cama, ¿no? Eso es lo que más o menos nos están diciendo. Thomas and Richard Frost, tipos muy humanos, recordemos que estamos hablando de una época donde esto que estamos escuchando una canción que se llama Woodstock, que también está ahí promediando el disco, y que los muchachos dicen, en el año 1969, que no sabían que Joni Mitchell también tenía una canción que se llamaba Woodstock, y que había sido un hitazo. Y ellos también escribieron, ¡ay, qué, pero qué coincidencias que tiene el rock! Bueno, decíamos, son canciones sobre vivencias, porque son canciones que tiene que escuchar el público joven para identificarse. Nada que ver con el rock psicodélico, mucho más volado, ¿no? E inventando historias como, no sé, Syd Barrett con Bike o Scarecrow, sino en este lado, una cosa mucho más terrena, ¿no? Con cosas que se pueda escuchar toda la familia y que toda la familia, mal que mal, pueda identificarse con lo que están cantando los hermanitos Frost en este tremendo Visualize que hoy nos estamos dando el gusto de desgranar en esto que hemos dado en llamar el mejor disco que jamás escuchaste. Este es el volumen 1 de esta entrega que esperamos poder hacer mucho más. No quizás en este año, porque ya se nos está terminando el año, Pilati. Se nos está yendo, nos queda muy poquitito. Según me cuentan, nuestro último programa sería el 1 de noviembre, con lo cual nos queda nada. Nos quedan 2 programas más el último programa que haremos algo especial, Pila. No venir, por ejemplo. No, en realidad estamos planeando algo muy especial para todos ustedes, amigos de Escuchar es Aprender. Ya les estaremos informando por las vías de siempre, por escucharesaprender.com.ar, facebook.com/escucharesaprender, correo@escucharesaprender.com.ar, ahí les estaremos diciendo si vamos a hacer algo o si directamente vamos a hacer el programa como nada. Yo no creo que hagamos el programa como nada, porque va a ser la despedida de un gran año, por lo menos para mí, no sé vos, Hernán, no sé qué opina, me dice que no, obviamente, porque él ha tenido cosas mucho más importantes en la vida, pero bueno, yo no, y estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes un disco como Visualize, que, como decíamos, tenía que haber salido en el año 1969 por Imperial Records, que es la discográfica que presentaba el locutor ahí a los gritos, Imperial Records, bueno, es la discográfica que tendría que haber editado a Thomas and Richard Frost, finalmente no lo hizo, lo terminó haciendo el sellito del Reino Unido Rev Ola, discográfica subsidiaria de Cherry Red Records, otra discográfica muy interesante, en el año 2004, y nos permitieron conocer canciones muy bonitas que hemos estado desgranando aquí en Escuchar es Aprender, y una que todavía no hemos llegado a desgranar y que es, Hernán, una canción sin estribillo. Raro para un disco que son todas cancioncitas, ¿no? Con estructuras relativamente cuadradas, más allá de la cantidad de arreglos, ¿no? Estrofa, estribillo, puente, estribillo, final. De coda, para los que son más técnicos. Aquí es una canción sin estribillo, que, de nuevo, habla de las remembranzas, esta vez ya desde el punto de vista de un tipo que camina la ciudad es California, por supuesto, no podía ser de otra manera, y nos la cuenta de una manera muy peculiar, muy particular, ¿no? Nos cuenta quizás bajando al bajo mundo, ¿no? A las colinas de Hollywood, sino a ese mundo que quizás no todos ven. The City se llama la canción de Thomas and Richard Frost, canción número 9 de las 12 que estaban incluidas en Visualize, y la escuchamos aquí en Escuchar es Aprender. Push my way to hug you. They were like all your name you turned. bella canción de City, como ven, y como decía, una canción sin estribillo. Siempre lo amaga el estribillo de City, pero generalmente donde aparecería, donde tendría que aparecer ese vuelo, esa subida, en todos los sentidos, no solo en las armonías vocales que suben un poquitito, sino también en el arreglo de cuerdas y el arreglo de vientos en este caso, no lo hay, no hay un estribillo, con lo cual demuestran de alguna manera que también había una dinámica que no tenía que ver necesariamente con estas canciones que salían como de la fábrica de manteca, ¿no? Una cosa así muy rápida. Lo que hablábamos del Brill Building, que fue furor también en estos tiempos, sobre todo para contrarrestar a lo que había sido la contracultura que salía de San Francisco a finales de los años 60. Lo que se hizo básicamente fue fundar este edificio desde donde laburaban compositores, básicamente como quien trabaja en una oficina, en un cubículo, y armaban canciones y se las daban a los principales intérpretes de aquella época. No fue el caso de Thomas and Richard Frost, que no grababan canciones de del Brill Building, nunca grabaron canciones necesariamente del Brill Building, sí grabaron canciones de otros compositores, no en Visualize, pero sí antes, como lado B de sus simples, canciones que están incluidas en la edición de 2004 de Rebola de Visualize, pero sí estilísticamente, decíamos, o sea, si bien no grabaron canciones de compositores del Brill Building, sí las grababan con ese estilo, con lo que se llama, lo que ya he mencionado varias veces hoy, Sweet Name. O sea, yo te llevo una canción con una determinada estructura, con un determinado estilo, con una determinada forma, te la llevo grabada y arriba le metemos cuerda, le metemos vientos, hacemos toda esa cuestión como para que quede más linda, para que sea más pop y más aceptable por no solo las emisoras, sino la TV, como decíamos, American Bandstand, que fue un programa que los recibió a los Frost en su momento de mayor popularidad. Es el caso de la canción que vamos a escuchar a continuación. Como decíamos, She's Got Love, el primer simple y el éxito más grande que tuvieron los Frost, fue parte de el demo que los muchachos le presentaron a Imperial Records para ver si daba que fueran firmados por esta compañía, que estaba siendo una de las más pujantes. Finalmente, como Timo, fracasaría horriblemente en su intento de ser pujante, pero qué importa, en ese tiempo estaba siendo de las más pujantes. Les sorprendió muchísimo a los muchachos que esa cinta demo, tal cual la habían presentado ellos, fuera usada como la canción que iban a sacar. Ahí sí hay una necesidad de, saquemos todo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué pasó? Le clavaron cuerdas, le clavaron vientos, salió así She's Got Love, y también salió otra canción, que fue de la cinta demo, está grabada aquí. El demo es todo el esqueleto de lo que vamos a escuchar, es lo que es el demo, y lo que hay arriba es sobre grabaciones de coros, sobre grabaciones de vientos y sobre grabaciones de cuerdas. Hay una historieta muy interesante que la cuenta Richard Frost en las liner notes de Visualize, que es que ellos tenían dos estudios separados, obviamente, uno para las cuerdas y uno para los vientos. Miren si habría plata en este lanzamiento. Y que cuando las cuerdas estaban tocando su parte, ellos escuchaban lo que decían, hablando, los de los vientos y viceversa. Parece que las cuerdas, cuando tocaban los vientos y ellos se juntaban a charlar, hablaban de las sinfonías y de los adagios y de no sé qué. Entonces, cuando vos ibas a hacer la inversa, ¿no? Ibas a escuchar a los vientos, que eran todos músicos de jazz, no, hablaban de putas, de mujeres, de falopa, de lo que le debían, de la plata que le debían a sus mujeres, ¿no? Como demostrando la diferencia diametral que existía entre quien puede ser un sesionista de un instrumento como el violín, a quien puede ser un saxofonista de sesión, que por ahí es un jazzista que se está buscando el mango para pagarle a su ex esposa la plata que le debe, digamos, esas cuestiones. Y que también decía Richard que es muy interesante cómo se ve que se laburaba así en esa época. No había relación entre estos sesionistas, o sea, ellos iban, se juntaban entre ellos, que se conocían porque todos trabajaban de lo mismo, pero nunca con los cuerdistas y viceversa. Que era una, pinta por ahí un cuadro de situación muy interesante de lo que pasaba, ¿no? En aquella época, en la época dorada del pop barroco y del pop sunshine, donde el pop se hacía con vientos y con cuerdas, cosa que ya no ocurre, lamentablemente, porque da muy buenos resultados. Como decíamos, la canción que vamos a escuchar ahora, la canción se llama Where Did Yesterday Go, ¿a dónde se fue el ayer? Otra canción contemplativa, otra canción de nostalgia, de mucha nostalgia, muy bien dirigida, fundamentalmente, y que también, como decíamos, era parte del demo que los muchachos le entregaron a Imperial Records y le hicieron un sweetening, le pusieron una cuerda, le tiraron unos vientos y salió así tal cual está, y miren qué bella es. Oh, blanket straws way up in a pile. Quite the mountain to scale it would seem. Anyway, it's nothing worthwhile, like being caught in a dream. Where's my pack of cigarettes? I sure would like to know. Where did yesterday go? Where did yesterday go? Radio jazz is on top, closely followed by classical brass. Witnessing the destruction of rock, I still think it's a guess. Where's my pack of cigarettes? I sure would like to know. Where did yesterday go? Where did yesterday go? Pale shades of blue, it goes blue. Smile hello to the sunny sunset. 6 a.m. good morning to you. Another day has begun. Ahí estaba, Where Did Yesterday Go, una canción que los muchachos grabaron para demearla, ¿no? Y miren lo que terminó siendo, una canción increíble que ellos dicen que les choqueó mucho escuchar toda arreglada, ¿no? Y debe ser raro escuchar una canción que vos escribiste en la guitarra acústica con semejante carga de arreglos muy ambiciosos, que vos seguramente no te imaginaste para nada, por eso labura Al Capps de arreglador y no vos, ¿no? Seguramente algo tiene que ver todo eso. Y hemos hablado mucho en este programa, en el cual repasamos este genial Visualize, de She's Got Love, She's Got Love, ese simple que fue el pequeño gran éxito de estos muchachos, ¿no? Pero nunca lo hemos escuchado, lo escuchamos apenitas al principio, ahí sugerido al fondo de esta locución de este hombre que no para de hablar, de mí, esencialmente. Pero me parece que ya siendo, faltando pocos minutos, digo, para el final de este programa, donde hemos repasado todo lo que pudimos, este gran disco, que en realidad ha hablado más el disco que nosotros, de sí mismo, ¿no? La genial música, más de lo que yo pueda decir. Me parece que viene siendo hora de que repasemos esta canción, una canción que fue su éxito, el máximo éxito de los Hermanos Frost, que estuvo ahí entre los 80 mejores de Billboard, o sea, nada muy ambicioso, pero que sí les dio bastante tiempo de radio y les dio la posibilidad de grabar este disco, Visualize, que finalmente quedó lamentablemente inédito hasta el año 2004, hasta el rescate del gran Alec Palau. Una canción escrita sobre una modelo de revista que un día los muchachos estaban andando por ahí por la ruta y se la encontraron. De repente se la encontraron ahí y la mina estaba haciendo dedo. Y la llevaron en el asiento de atrás y la mina le tiraban tiros y le tiraban onda a ver si, agarraba viaje. Eran dos contra uno, una mina despampanante. Y la mina no les tiraba una, no les devolvió un fulbo en todo el viaje y lo único que les dijo fue gracias. Bueno, por eso escribieron esta tremenda canción, esta gran canción de Sunshine Pop, Per Excellence, si quieren. Una canción por excelencia de lo que debería ser el pop barroco allá a finales de los 60, principios de los 70. La canción se llama She's Got Love, ella tiene amor y no se lo va a dar a nadie. Down the street, perfume sweets, and a day in the warmth. lamentablemente se nos va Visualize, este gran disco de los hermanos Richard y Thomas Martin, Thomas and Richard Frost. Se hicieron llamar cuando lo grabaron, allá por finales de los 60, principios de los años 70. Disco que, como decíamos, quedó inédito hasta el año 2004, donde Rebola lo rescató y nosotros se lo llevamos a ustedes en este subsegmento, podemos llamarles, de Escuchar es Aprender, que hemos denominado el mejor disco que jamás escuchaste en nuestro volumen 1. Obviamente no nos creemos que la sabemos lunga de música, simplemente es un nombre jocoso para que nos riamos todos. Así que si no se ríen, el chiste no es gracioso, avísenme ahí a las vías de comunicación y no lo hacemos más. No es jactancia, ni mucho menos, simplemente es como ha sido todo este ciclo de Escuchar es Aprender. Veo que ya me pongo rememorando, ¿no? Ya me pongo triste, digo, como ya ha sido todo este ciclo de Escuchar es Aprender, compartir buena música con ustedes, nada más. Así que vamos a despedirnos, si les parece, de Escuchar es Aprender número 17 de Thomas y Richard Frost, de su gran disco Visualize, con la canción que cierra el disco. No tanto por la canción, que es la única, esto sí es un buen punto, es la única no escrita por Thomas y Richard Frost, está escrita por el productor del disco, por Ted Glasser, junto a la cantante Big Dana. Es lo más cercano a una canción del Brill Building, porque tanto Glasser como Dana laburaban en aquel infame edificio para el pop, que sacaba la cuestión prefabricada, mucho antes de que existiera el pop prefabricado. Y tiene una cuestión interesante en el final. Yo les recomiendo que escuchen el final, cuando Don Steele, que era DJ en KHJ, en una radio de allá de California, presenta a toda la banda, a Mars Bonfire, a Skip Batten, a todos los muchachos, a Hal Blaine y a todos los muchachos que han participado en el disco, a Al Capps también y por supuesto a Ted Glasser. Dicen que fue muy interesante, pues parece que este muchacho, este tal Don Steele, tomaba bastante whisky y cuando grabó esto estaba borracho y se sacaba la ropa mientras lo grababa. Una cosa muy simpática y muy divertida, que es como una película, ¿vieron? Bueno, si escucharon el preludio, que justamente preludia a She's Got Love, más o menos le van a entender la idea del movie theme, o sea, de la cuestión medio de película, ¿no? De los créditos del principio y los créditos finales, que nos regala Don Steele para terminar con este tremendo disco que hoy hemos dado el gusto, el placer de desgranar en Escuchar es Aprender, en nuestro especial número 17. Recuerden que no va a haber Escuchar es Aprender la próxima semana, sino la otra. Tenemos feriado, nos vamos a tomar el feriado, Pilates irá a su pueblo, yo me iré al mío. Ustedes seguirán disfrutando de los viejos programas que están colgados en escucharesaprender.com.ar. Nos escriben al correo @escucharesaprender.com.ar o a nuestro Facebook, facebook.com/escucharesaprender. No nos extrañen, o sí, extrañennos, así volvemos más rápido. Por ahora los dejamos con If I Can't Be Your Lover. Si yo no puedo ser tu amante, no quiero ser tu amigo. Eso es lo que cantan, después de la letra de Ted Glasser y de Big Dana, Thomas and Richard Frost, para despedirnos de Escuchar es Aprender. Escuchen, yo les recomiendo, escuchen hasta el final, escúchenlo a Don Steele, que es muy divertido todo lo que hace, como ha sido todo este gran disco. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan conocido, espero que lo hayan aprendido, porque la verdad ha sido un placer. Hasta este lunes, no, el otro. If I can't it's my pleasure to present the Thomas F. Richards Prize. Thank you. Thank you, magical producer Ted Glasser, who most generously gave us the use of his 10,000 watt tape machine. And of course, the Jollywood Super Duper Station Press, arranged and conducted by Al Katz. Pencils down USA for the crescendo in C minor.